papa ayer vendía flores en Corrientes. Después perdió a su chica en una sala en algún hospital. Y hoy amablemente con una gran sonrisa en los dientes te para en la calle y si no le das te manda a guardar. Si la policía no lo trata muy decentemente, los camioneros no lo llevan hasta donde va, él se vuelve al doque caminando muy tranquilamente con la 22 en el bolsillo, papel de armar. Hace algunos años pateaba la calle haciendo la paz y vendiendo. Sus hermanos bebiendo en el bar. Y el sábado en la tarde en la cancha se oye un solo grito. Doxud ya tuvo un hijo y lo bautizaron Arsenal. Y pasan los barbones, los snobs y los hinchapelotas, las estrellas, las revistas y la federal. Y yo me río de todos en la cara, son unos idiotas. Un ángel me vigila y me protege de esta ciudad. Siempre viví en la boca del diablo, naciendo, muriendo y resucitando. Ahí va.